normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Alvar Maciel, docente y programador. Trying to make sense of an hour. Visions, trying to make sense of an hour. Trying to make sense of a past to show us how. Buen día, compañeros. Buen día, Álvar Maciel, querido. Hola, Álvar. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo pasaron el lunes? El lunes fue un día raro. Yo me enteré, me enteré que hubo una caída importante en los sistemas. Sí, sí, fue un lunes. Las cuentas bancarias. Un lunes para todos los que trabajamos en el ámbito de la tecnología, la computación, la programación, sí. DevOps y demás. Fue un lunes muy complicado. Lunes negro se podría llamar, ¿no? Sí, podría llamarse lunes negro, podría llamarse esto se veía venir. Ah. Básicamente lo que pasó, vamos a aprovechar que la columna trata de explicar algunos temas técnicos, lo que pasó es que vamos de atrás para adelante. Sí. En otra época, cuando uno tenía servicios en la red o ni siquiera en la red, por ahí tenías las empresas tenían sus pequeñas redes internas. Sí. Generalmente las empresas o tenían sus servidores en, se dice on-premise, es la palabra que es. On-premise, pero vos tenías tus propios fierros, tenías tus servidores donde vos guardabas tu información. Eso fue migrando hasta el día de hoy, que obviamente todo está en la famosa nube. Sí. Claro. Bueno, la nube son computadoras que tiene otra persona. Sí. El tema es que cuando a esa otra persona se le rompe la computadora, a vos se te cae la nube. Claro. Te graniza. Y básicamente, lo que pasó es eso, o sea, ese mercado está concentrado en tres empresas principales. O sea, hay muchas, pero hay tres que son las principales, que son Amazon, que uh-huh. tiene el servicio AWS, Microsoft tiene el servicio Azure y Google tiene el servicio Google algo, no me acuerdo el nombre ahora, pero ellos... Pero son esos tres. Esos tres son los que dominan el mercado y los que te proveen a vos la infraestructura técnica para poder montar tus servicios en Internet. Bien. El tema que hoy montar los servicios en Internet... no es solo tener una página, sino tener sistemas que funcionan en Internet. Sí. Por ejemplo, ¿qué te funciona en Internet? La billetera virtual. Oh. Entonces, si la billetera virtual que usás no tiene redundancia, ¿esto qué quiere decir? No tiene bien armado un esquema en el cual si se te cae tu proveedor de servicios... Tenés un para reemplazarlo. Tenés para reemplazarlo. Sí. Bueno... Ahí hay problemas, se complica. Lo que pasó el lunes fue que se cayó AWS. Amazon fue, ¿no? Claro. Sí. Eso en AWS vos configurás las cosas por zonas. Sí. Zonas quiere decir que tenés que tus servicios están instalados en el lado este de Estados Unidos, en el lado oeste, que es más o menos donde están los servidores de ellos. ¿Sí? Entonces se cayó una zona, la US. Uno, que es la que todos montamos todo, y eso repercutió a nivel mundial en todos lados. ¿Se cayó? ¿Qué quiere decir? ¿Se cortó la luz, ponele? Dejó de andar. Lo que se especula, creo, no indagué mucho en qué es lo que pasó, pero se especula con un problema de DNS. Hablamos de los DNS, que es el tema de resolución de nombres, pero básicamente dejaron de andar todos los servicios. Claro. Qué peligro, ¿no? Y todos los servicios asociados. Por ejemplo, yo en donde yo trabajo, digamos, nuestra aplicación empezó a andar mal. Claro. Porque los servicios asociados que nosotros tenemos a AWS estaban caídos. ¿Y ustedes se dan cuenta enseguida algo instante, que... Sí, o sea, anda mal. Yo anda mal y digo, la puta madre. No, al instante. Tenemos alertas, todo. Sí. Saben que está el problema. Que está por ahí, sí. Y el tema es que, bueno, nosotros de nuestro lado, o sea, casi todos no teníamos nada que hacer más que esperar que AWS se levante. Claro. Digamos, y mitigar lo máximo posible el golpe. Sí. Lo que trajo aparejado, yo creo que para mí lo que fue interesante de todo esto es que trae aparejado la discusión de si es necesario tener todo en la nube. ¿A qué voy con esto? Yo creo que si vos te querés montar tu startup, lo que empezás, tu idea, tu proyecto, probablemente tengas que usar esto porque hoy por hoy es como se trabaja, y está bien hacerlo. A medida que creces, tenés que empezar a tener como distintas alternativas. Resguardos. Claro, por si esto se cae y demás. Ahora, hay servicios que son esenciales. Sí, entonces esos servicios esenciales me parece... Hay dos cosas. Hay servicios esenciales, por un lado, que me parece que no pueden depender de una nube. O sea, hay muchos servicios bancarios que se cayeron porque dependían de la nube, pero hay otros que no, porque tienen inversión en su propia infraestructura o usan infraestructura antigua. Claro. O usan centros de datos de hace mil y... Capaz que son obsoletos, pero están... No son obsoletos porque funcionan, pero bueno, son instituciones que por ahí tienen mucho más años. Por ejemplo, el Banco Nación y demás deben tener servidores de los 70 que andás a ver si alguno todavía no está funcionando. Claro. Digamos. A lo que voy es que en algún punto hay cuestiones esenciales que sí me parece que tienen que tener un resguardo. Especial. Sí, un resguardo porque la nube es efímera. Entonces, pero por otro lado, después otra cosa que ocurrió, que yo me reía terriblemente, es que no tanto por ahí acá en Argentina, pero en otros lugares del mundo se está empezando a usar todo lo que sería lo que es empieza a aparecer en términos técnicos y coloquiales lo que es la internet de las cosas. Todas las cosas tienen internet. Tu heladera está conectada a internet, tu lavarropa está conectado a internet, tu cocina está conectada a internet, tu cerradura está conectada a internet, se cayó internet, te quedaste sin poder entrar o salir de tu casa. Y eso, no sé si fue real o no, yo lo vi ahí en algunos memes y noticias de ahí de Twitter, pero lo cierto que los autos dependen, muchos autos dependen, lo hablamos esto, muchos autos dependen hoy por hoy de internet. Y eso es lo que a mí me preocupa, que haya una dependencia de cosas esenciales y de cosas básicas. Que vos no podés. De algo en lo que no tenés control o que no tenés... digamos, resguardo en el caso que se caiga, es un problema, ¿sí? Porque lo esencial es vital, digamos. Claro, claro. Ahí ya, pero en lo diario, digamos, que porque se te cortó internet o se cae tal cosa, tu cerradura se bloquea, claro, y nos estamos metiendo en una jaula, nosotros solitos, me parece. Capaz que hay gente que no sabe que cuando está llegando a la casa prende el aire acondicionado, pone el horno en funcionamiento con la comida allá adentro. Sí, claro, eso. O sea, hay gente que tiene muchas cosas automatizadas. Exactamente. Y de golpe se te cayó eso. Y no, esto que rompió, vos decís, no puede ni entrar a tu casa. No puede ni entrar a tu casa. O sea, si yo en ese sentido prefiero cosas más en lo cotidiano. Y en lo esencial, tener o resguardos o usar cosas más sencillas, más manuales. La verdad que no necesito... Sí. Vos vas en el auto, se te pincha una goma, te bajás, la cambiás. Claro. Si dependés de la computadora. Dependo de la conexión o de la computadora del auto para que el auto arranque, pero y es un problema. Complicado. Es un problema. Y yo creo que el mundo igual está yendo hacia ese lado. Y este tipo de cosas, estos tipos de outage, estos tipos de cortes, nos pone, o sea, demuestran la fragilidad. La fragilidad en la que nos estamos metiendo. Porque para mí es una de dos. O generamos sistemas más robustos, y esto implica invertir más y demandar que si vos tenés una empresa, por ejemplo, que ofrece un servicio esencial, por ejemplo, tu plata, tenés que tener sí o sí sistemas robustos y comprobados, o el banco, o un hospital, o lo que sea. La provisión, ¿no?, de oxígeno de un hospital. Cualquier cosa, ¿sí? Todo lo que es esencial tiene que tener sistemas robustos. Y después en lo cotidiano, digamos, o me das un sistema robusto o dejemos de fantasear, porque está con que esto, puedo automatizar todo cuando todo lo que automatizo está sostenido por cosas frágiles. Muy lábiles. Muy lábiles. O sea, no me haría una casa de papel. Y lo lábil que es el ser humano, porque alguien que conoce del tema No, obvio. Puede rápido, fácilmente, tal vez, no sé si tan fácilmente, no sé si pero fácil. Boicotear o... No sé si fácil, pero los sistemas fallan. A mí me gusta pensar que lo que pasó el lunes pudo haber sido un sabotaje. No creo. Ufa. No creo que haya sido un sabotaje. A mí me gusta pensar eso. No creo que haya sido un sabotaje. No. Creo que, no sé, la verdad, se especulan muchas cosas y... No, alguien no caminando sé. Pateó un cable y, no, lo, y desenchufó. No, mirá, especulan incluso de que es por la cantidad de reemplazo de personas con inteligencia artificial, especular sobre eso, no sé si lo vamos a saber. Y después, por otro lado, las cosas se rompen. Sí. Tienen una duración. Tenemos que saber que los sistemas fallan. Y si no, vivimos con... Si no, asumimos que eso ocurre, construimos sobre una fantasía de certeza. Y esa fantasía de certeza nos puede llegar a salir muy caro. Claro. Imagínate, estaba viendo justo el tráiler de una película de ciencia ficción en donde... delegan todo el sistema de justicia, todo el sistema judicial en una inteligencia artificial. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué preferís que falle? ¿Que falle una máquina o que falle un ser humano? No, que falle el ser humano. Y yo sin duda. De última lo podemos buscar y apedrear. ¿Y a quién le vas a reclamar? Claro. Exactamente. Claro. Falló la máquina. ¿A quién le reclamas? Pero bueno, así las cosas. El lunes me parece fue un día importante. Un día de avive. Uh-huh. O sea, me parece que hay que prestarle atención y aprovechar para empezar a ganar algún tipo de agencia, de soberanía sobre los sistemas que manejamos. Y en relación a eso, yo seguí con la lectura del libro. ¿Cómo no? Seguí con la lectura del libro. Voy a traer un tema interesante, pero si los radioescuchas están interesados en profundizar en ideas y aproximaciones que hablan sobre estos temas de soberanía cognitiva, de poder agenciarnos de la técnica con la que vivimos, les recomiendo enfáticamente que lean 421. 421.net, creo que es. Nunca me acuerdo. 421.news es ahora. Que bueno, ahí están, salen cosas que muy muy interesantes y las voy a traer ahora a colación. Pero vamos al libro, ¿sí? Vamos a la. Estamos desde hace unas semanas con un libro. Exactamente, un libro que se llama 10 reglas para criar a un joven o jovena en un mundo hipertecnologizado. Este libro está en inglés, entonces yo lo que hago es lo leo y traigo una suerte de traducción libre, de interpretación abierta. Lo escribió Shane Twenge. Y está muy interesante. Recapitulo rápido. Lo que plantea es necesitamos poner algunas reglas para poder criar a los chicos en un entorno que les permita desarrollarse plenamente en este mundo hipertecnologizado. ¿Sí? Y lo repasamos las primeras tres reglas, que son: una era hacernos cargo. Tenemos que poner las pilas y hacernos cargo de que esto es algo que tenemos que poner. Es un tema. Las cartas en el asunto. Sí. El segundo era sacar los dispositivos por las noches de nuestro cuarto. Yo ya llevo 2 semanas. Estoy muy contento. El tercero era las redes sociales. No usar redes sociales antes de los 16 años. Esa la pusimos en cuestión. Sí. Trajimos una invitada a charlar sobre el tema. Sí. Vamos con esta, que es el uso de, que los chicos usen teléfonos básicos. ¿Sí? ¿Qué es, y de qué se trata esto? Digamos, es muy común ver chicos de 10 años o menos usando smartphones y teléfonos celulares o tablet, y no se trata solo del acceso sin límite a las redes sociales, sino que también otra cosa que ocurre es que los pibes también y los adultos dejamos de interesarnos por otras actividades, tipo leer, jugar, salir un poco o dormir lo suficiente. Entonces, ante estas preocupaciones, ella lo que plantea como una regla es como primer consejo, es retrasar lo máximo posible el uso de un dispositivo. Sí, lo máximo posible. Y eso significa no darle acceso libre o que tenga su propia tablet, teléfono, reloj inteligente o consola de videojuegos. Sí. Y dice, y si no, pues una cosa que le puedes dar es un teléfono básico. ¿Y qué? Ella se refiere a, cuando habla de teléfonos básicos, se habla del viejo y querido teléfono con tapita. ¿El 1100? Sí. El Nokia 1100. El Nokia 1100, digamos, que puedes llamar y puedes mandar SMS. Volver sí. a las tecnologías simples. Y si no, darle también algo que se llama Basic Phones, que son teléfonos actuales, que te salen una fortuna. O sea, claro. Te sale más caro que un teléfono normal, así. Que tiene mucho más controles y restricciones sobre el uso y sobre qué podés instalar y demás. Entonces, a ver, lo que plantea la autora, que me parece interesante para la lectura, es, digamos, se anticipa a todas las los peros que puede llegar a haber. ¿Sí? En esa anticipación a los peros, que es uno de los motivos por los que, yo, por ejemplo, yo le di un teléfono a mi hija a los apenas empezó el secundario, que sí. Acá es cuando tienen 11, 12 años, sí. ¿Sí? Fue el tema de, ella tiene que viajar a Dolores para ir al secundario, entonces el tema de para que esté segura. Claro. Ahora lo cierto y lo que me parece muy interesante que plantea es que se pregunta, ¿cómo hace un teléfono? O cómo exactamente tener un teléfono te mantiene seguro un pibe. Claro. El teléfono no va a evitar ninguna de las cosas que pueda llegar a suceder. Sí. Lo que me da es una cierta tranquilidad a mí de que me avise por ahí. Claro, enterarme rápido. Pero no es que el teléfono me da, a menos que tenga un botón de pánico, digamos. Que es algo instantáneo. Después no me da ninguna garantía de seguridad. No, el teléfono. O sea, por ahí hay una fantasía de esta radio. El teléfono no me da, no le va a ser más segura la vida al pibe. No. Por ahí me da más tranquilidad a mí. Claro, es y eso está bueno darse cuenta. Es eso, si me da más tranquilidad, digamos, todo bien y es reválido. Claro, que te avisan que llegaron, que se van, claro, que me voy a lo de una amiga. Ridículo. No invertamos la carga, digamos, de lo que ocurre. Total. Lo que ocurre no es que estoy. De hecho, por ahí, darle un teléfono inclusive, te genera más inseguridad. O sea, claro. Estás estudiando la calle y cruzamos la ruta. Claro. Sí, o claro. Bueno, acá en el pueblo o en nuestro valle, por suerte quizás no pasa tanto, pero si vos estás en una gran ciudad y estás con el teléfono en la mano, distraído, caminando, mandándole un mensaje a tus padres, sí. Viene alguien, te lo arrebata de la mano y no hay seguridad ahí que te salve. Exactamente. Entonces, por ahí está bueno. Esto me gustó mucho esto de decir, bueno, ante las excusas que puede poner un chico por la cual quiere tener un teléfono, la excusa que puedo poner yo por la cual quiero que un pibe tenga un teléfono, mínimo plantearlas desde un lugar un poco más realista. No es que va a ser más seguro a mi pibe, me va a dar más tranquilidad a mí, por ejemplo. Claro. Después el otro tema que parecía interesante y que comentan en el libro es, bueno, pero entonces ¿cómo va a ser para comunicarse conmigo? Charlando. Pero. No, yo me acuerdo, digamos, como volvemos siempre a lo de siempre, como se hacía antes, digamos. Sí. Si el chico o la chica sabe el número de teléfono de sus padres, probablemente en la escuela puede hablar con algún adulto y le diga, llámenlo. Claro. Exactamente. Sí. Se puede delegar esa comunicación en otra persona. ¿Sí? O sea, contáctense con mis padres. ¿No? ¿Cómo era, no? Claro, exacto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era? Bueno, vayan y llamen a mis padres. ¿Sí? Probablemente la escuela tenga mi teléfono. Seguro. Casi seguro. Y digamos, entonces me parece que está bueno repensarlo de otra manera. Después está todo el tema de, bueno, soy el único que no tiene teléfono y demás. Claro, claro. Y acá la cuestión de pertenecer en la sociabilización. Sí, pero acá para. Aparece otra cosa que también me pareció muy interesante y de la que yo no tenía conocimiento, es que también es algo que se puede hablar con el resto de los padres. Decir, che, ¿qué hacemos? ¿Le damos todo el teléfono ahora en el sexto grado? Difícil el acuerdo. ¿Le damos todo? Sí, pero es muy difícil. Pero, por ejemplo, me enteré que hay así se armaron organizaciones en Estados Unidos y en Australia para abordar estos temas. Ajá. Entonces hay una que se llama Wait Mate, que es tipo esperá, y sí. La otra es la alianza Heads Up, que seguramente deben haber generado lobby para lo que pasa ahora en Australia, que están prohibiendo el acceso a redes sociales para menores. O sea que son grupos de padres organizados para decir, bueno, vamos a tratar de ver cómo hacemos esto entre todos. Y es lo que venimos charlando ya hace, desde que arrancó la columna, que digamos, si no tenemos un estado en este momento que nos cuide las situaciones que estamos abordando, bueno, nos vamos a tener que organizar nosotros. Entonces, por ahí un buen punto es decir, bueno, me encuentro con los padres, por lo menos no quiere decir que se acuerden con todos los padres, ¿sí? No, pero si hay tres que sí, ya no es todos tienen celular, no. Sí. Hay tres ya que no. Somos tres los que no tenemos celular. Sí. O no tenemos ese celular smartphone que me permite tener cualquier tipo de aplicación o de red social instalada en mi celular. Entonces me pareció que esto de los teléfonos básicos es una muy buena idea. Tiene su contra de que comprar un teléfono básico es caro. Pero acá aparecen los amigos de 421. Que tenés guardado. De cibercirujas. Sí. Los amigos. Pero aparte, medio mundo tiene teléfonos viejos guardados en su casa. Exactamente, exactamente. Sin uso, ¿no? Exactamente. Y el señor Sergio Roldán escribió una nota en 421 que se titula Un teléfono. No, ese le puse yo. Teléfonos Android sin Google, un camino de ida en un Moto G7. ¿Sí? Y es en esta nota. Una de las cosas que lo hace, la bajada de la nota me parece interesante, dice, liberar los celulares de todo el combo de apps y utilidades que traen por defecto tiene grandes beneficios para quienes se animen a meter mano. Y acá lo voy a desglosar en dos partes. Por un lado, ¿cuáles son los beneficios de liberar un teléfono? Moto G7, que además debe estar entre 20.000 y 40.000 pesos y no 300.000. Claro. O claro, más de sí. lo que salen sí. los celulares hoy. Y después, la parte que es muy importante es quienes se animen a meter mano. ¿Sí? Acá no queda otra que meter mano, que es lo que venimos hablando siempre, para ganar algún tipo de posibilidad de control sobre tus dispositivos, hay que meter mano. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos tenemos que meter mano? Y no, porque hay gente, digamos... ¿Tenemos que ser todos electricistas, todo plomero? Probablemente no. Claro, ¿sí? Claro. Pero bueno, si nos podemos juntar los que quieren esto, los que quieren meter mano y armar algo un poco colectivo, sí. que es a lo que vengo bregando hace rato. Ya va a salir, pero en principio lo planteo como punto de llegada. Lo que comenta es esto, que existen formas de modificarlos. El Android... que trae de fábrica y los beneficios son notables. ¿Sí? Por lo menos, en principio, darle sobrevida. ¿Sí? O sea, que un aparato que estaba destinado a ir a la basura, que te dure 5 años más, 10 años más. Y no tener que cambiar algo porque sí. ¿Sí? Después, hacer que ese celular que ya te venía andando lento, sí. te ande mucho más... eficientemente, porque vos le sacás toda la capa de aplicaciones que te sí, trae claro, Google, el fabricante claro. sí, sí. o incluso el proveedor de telefonía, ¿sí? Te va a funcionar más fluidamente, pero otra cosa muy importante es que sacás toda la capa de traqueo, toda la capa de vigilancia de la que venimos hablando. Claro. Entonces, no solo tenés un teléfono que te sirve para dárselo a los pibes, sí. porque puede tener muchas más limitaciones. Es un teléfono básico, es un teléfono, digamos, de primer sí. uso. Sí. Sino que además no tiene toda esa capa de vigilancia que, sí. que nos preocupa tanto. El artículo, digamos, está bueno porque te explica todos estos beneficios. Aclara muy bien que para esto hay que, digamos, vos estás desinstalando lo que trae, instalando otro sistema operativo basado en Android. Aclara que cuáles son los sistemas operativos legitimados, porque no vas a meter cualquier cosa si vas a poner tu mail ahí. Y les voy a leer algo que dice, que a mí me parece muy bueno. Dice, ahora bien, si te animás a usar el sistema operativo este /E/OS, vas a tener que cambiar tu chip mental a la hora de usar un teléfono. ¿Querés seguir usando tu Motorola G7 viejo? Vas a poder. ¿Querés meterle Instagram, Twitter, TikTok y todo tipo de aplicaciones pesadas? Vas a poder también y van a funcionar. ¿Pero cuál es la gracia? Ese ecosistema de app es precisamente parte del problema por el cual nuestros dispositivos se transforman en obsoletos. Funcionan lentos, rinden mal. Lo ideal es dejar lo mínimo e indispensable, que para el autor es WhatsApp. O sea que nosotros podemos agarrar un celular viejo, un Moto G7, cambiarle el sistema operativo, sacarle todas las cosas que traquean y nos vigilan, dejarle un servicio básico de telefonía, WhatsApp, sacar fotos y escuchar música. Y se lo podemos dar a los pibes. Y ya es una forma de tener un teléfono básico sin gastar $1,000. Claro. Sí. Por ejemplo. La contra, hay que meter mano. Este artículo te explica detalladamente cómo ir paso a paso para hacerlo. Y esto viene también de la mano de que me da la sensación que hoy por hoy volver a un o buscar un uso de tecnología que sea más sencillo y más simple es como que implica cada vez tener que aprender ocuparse más. Hay como una paradoja ahí en donde ahora los dispositivos tecnológicos son cada vez más sencillos de usar, hay menos fricción entre vos y las aplicaciones. Y también tenés los problemas que tenemos, que venimos charlando, que tienen que ver con el tema de las adicciones, al uso de aplicaciones, o la imposibilidad de desbloquear, por ejemplo, que te estén escuchando con el celular. Así que bueno, los invito a todos a buscar esta nota de 421, que está muy buena. Creo que es una buena idea darle teléfonos básicos a los chicos. Creo que es una buena idea también. De hecho, es una idea que por ahí tiro la idea para alguien que tenga tiempo y tal vez les pueda dar plata, digamos, es comprar un par de estos G7, dejarlos listos para que cualquier madre o padre que no tenga interés en aprender a desbloquear esto y vender estos celulares básicos, reusables, reusados. Celular usado para pibe que no esté todo el día conectado al internet. Dejo eso para el emprendedor amigo que tenga ganas de hacer su para el bolsillo negocio de la dama. No, es el, sí, por ahí hay alguien que me parece que hay un negocio también, digamos. A mí no me da la vida, pero... No, pero es un nicho. Nicho que alguien por ahí pueda agarrar y decir, bueno, nada, yo rearmo celulares para pibes sin toda la basura que les quema la cabeza. A mí me parece que va a haber una competencia muy fuerte con niñas, niños de la misma edad que van a tener el iPhone 15. Bueno, ahí es donde claro viene la regla 1, hacernos cargo. Y decir, che, yo te estoy dando este teléfono por esto, esto y esto, y porque no quiero que... Sí, pero y bueno, Jacinta tiene el 15. Y bueno, pero fíjate que Manola no, porque el padre es amigo mío y... Ah, bueno, pero es un embole, Manola. Y bueno, Lola. Le voy a pedir a Yelene Puyen Malcalcucha. Ajo y agua, como dirían por ahí. Pero bueno, creo que sí, que me parece que hay algo ahí en esto de ir buscando algún tipo de simpleza los dispositivos que usamos. También nos sirve a nosotros. Sí, total. Es que yo me quedo por el lado de abuelo, padre, digamos. Ese aprendizaje que tenemos que hacer como abuelos, como padres. Sí. De que no es piola regalarle el último. No. Y ayer veía a Juan Rocco, que es otro que traigo mucho acá, que me parece que también es muy interesante escuchar. Sí. Estaba en un streaming que me parece también muy bueno, que se llama Cabaret Voltaire, fue el domingo a la noche. Y hablaban de este tema, digamos, hablaban mucho del tema de internet y de estas cosas. Y una de las cosas que decía es esto, de tener un teléfono básico. Los adultos para los fines de semana. Claro, sacás el smartphone que tiene la conexión con el mundo. Con el mundo y tenés un teléfono mucho más básico que, bueno, si de última me llaman. Faltan papas, trae para el asado. Sí, o me pegás un llamado. Sí. Digo, yo es algo que yo no podría hacer. Y es difícil. Pero por ahí, para alguien que sí está buscando desconectarse, sí, al menos los fines de semana, sí, está buena la idea de, bueno, tengo un teléfono, sí, básico. Para los fines de semana, no es solo algo para los chicos, digamos, para aquella gente que en realidad yo estoy muy enganchado con la tecnología del teléfono, sí. Hay veces que estoy más enganchado, hay veces que estoy menos, no digo que lo controlo, pero trato, no, busco, claro, intento, lo pensás, sí, sí, claro, pero bien. Si hay gente que por ahí dice, che, yo no puedo, no quiero y necesito esto, por ahí tener un teléfono básico para los fines de semana, sí, no es mala idea, ¿eh? Total. No es mala idea. Hay que asumir que lento es normal. Normal. Sí, sí. Así que, siguiendo con esto de la simpleza, otra es un tema que a mí me encanta, de Lynyrd Skynyrd. Vamos con Simple Man. Bueno, así termina la columna. Gracias, Álvaro. Lento es normal, de Álvaro Maciel. Gracias. Nos vemos, gracias, la semana que viene. No, we can't know for sure what's left.